El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos en comunicación con la doctora María Celeste Bulliud, defensora del pueblo de Vicente López, de la provincia de Buenos Aires, la localidad de Vicente López, quien junto a otros defensores municipales de la provincia de Buenos Aires organizaron y lanzaron el Observatorio Electoral Permanente del Consorcio de Defensores del Pueblo Municipales Bonaerenses. La idea de ellos es trabajar en lo que todo lo que es el tema de la fiscalización y trabajo dentro de la elección, no como fiscales de mesa, sino tratando de ayudar en todo lo que es el proceso eleccionario. La Argentina está pasando, por supuesto, por un proceso eleccionario importante, y además las defensorías son como el garante de que los procesos sean justos, limpios, soberanos, como quien dice, y que toda la gente tenga el acceso a poder votar y elegir a sus representantes. Celeste, ¿cómo le va? La saludamos de La Gente y su Defensor. Hola, Fernando. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Cuéntenos de qué se trata este consorcio que han organizado. Bueno, yo lo primero que quiero aclarar es contarles que más o menos hace 6 o 7 meses se creó el consorcio de las Defensorías del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Sí. Nosotros, nuestra institución, desde el año 2011, lleva adelante lo que denominamos el programa de observatorio electoral permanente. Solamente lo hace la lo hacía hasta ahora la Defensoría del Pueblo de Vicente López, nuestra defensoría. Claro. Esto lo implementé un poco pensando en la accesibilidad del derecho al voto de toda la ciudadanía de Vicente López, partido del cual soy defensora del pueblo desde el 2009. De manera que, en principio, esta fue nuestra idea, tuvimos la colaboración de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que ellos sí lo llevan adelante desde hace mucho más tiempo, sí. Con todo lo que significó amoldar y ensamblar esta observación electoral en una defensoría chica. Ustedes piensen que somos 16 trabajadores en total, sí. Para trabajar todos los expedientes que recibimos diariamente. De manera que lo implementamos, comenzamos tímidamente. Los integrantes de la institución salimos a calle y observamos la accesibilidad del derecho al voto, pudiendo recorrer no todas las escuelas o establecimientos de votación en aquel entonces, pero bueno, fue una buena muestra, ¿no?, de lo que estaba sucediendo en Vicente López en cuanto a la accesibilidad. Bueno, observamos algunas cuestiones puntuales, como en aquel entonces la falta de la figura del delegado electoral visible. Obviamente los observadores salimos con una planilla recolectora de datos. Ya en una segunda edición lo que hicimos fue sumar como observadores a integrantes de nuestro Centro de Mediación Comunitario Voluntario y algunas entidades intermedias con quienes nos vinculábamos. Porque, a ver, convengamos, Fernando, que es un tema sensible, es decir, sí. Es una persona que tiene un chaleco y la identifican con la Defensoría del Pueblo y no es la defensora o el defensor, de manera que tiene que ser gente muy formada, muy capacitada para saber que solo sale a observar esta cuestión puntual de la accesibilidad del derecho al voto. Uh-huh. En una tercera edición convocamos a todas las entidades intermedias, además de quienes ya estábamos participando, y en esta última edición lo que tiene de particular, la que vamos a llevar adelante el 27 de octubre, es que estamos convocando a toda la ciudadanía en general. Es decir, fuimos dando pasitos chiquitos, pero muy firmes, y obviamente lo que hacemos es llevar adelante una capacitación intensa, que lo hacemos habitualmente en el Consejo Deliberante de acá de Vicente López, a quienes van a ser observadores, ¿no? Claro, perfecto. ¿Qué se entiende por accesibilidad? ¿El tema de accesibilidad para personas con discapacidad o accesibilidad en realidad a que todas las personas puedan acercarse a votar? Bueno, es muy interesante tu pregunta, porque en un principio lo que hicimos fue observar solamente la accesibilidad a los establecimientos de votación. Uh-huh. Es decir, si hay rampa, si no hay rampa, todo esto está establecido en nuestra planilla recolectora. Y después fuimos un poco más, porque lo que se observa es si existe un cuarto oscuro accesible para personas con discapacidad o que no pueden subir una escalera, cómo es este acceso del derecho al voto, con la particularidad de que nosotros estamos trabajando con algunos talleres protegidos que tiene Vicente López. Recordémosle a la gente que son operarios, que trabajan y que tienen una discapacidad motriz. Y entonces, en este caso, la planilla recolectora de datos se vio sustancialmente modificada, porque lo que nosotros hacemos es que ellos puedan darnos su mirada en relación a cómo fue su experiencia al momento de ir a votar, ¿sí? Ya no observan cómo acceden al voto otras personas, sino que lo que hacen es describir su accesibilidad personal del derecho al voto. Sí, es importante destacar que nosotros de ninguna manera participamos de lo que tenga que ver con falta de boletas, por ejemplo, la imposibilidad de votar porque el DNI no es el último o el que está en el padrón consignado. Esto lo aborda directamente el delegado electoral, como corresponde, porque esa es la función que tiene el delegado electoral desde que se creó esta figura, ¿no? Claro, perfecto. Es decir, ese trabajo, ¿no van a trabajar en las PASO, por lo que escuché? En las PASO no vamos a trabajar, nunca salimos en las PASO. ¿Cómo? Nunca observamos la accesibilidad en las PASO, siempre en la elección general, y en el caso de haber balotaje, lo hubo ya hace unos años, también salimos a observar la accesibilidad del derecho al voto. La verdad es que en el caso de Vicente López está muy instalada la figura del observador electoral, y esto es en lo que van a tener que trabajar las defensorías del pueblo de la provincia, a quienes capacitamos la semana pasada, el 26 de junio, que también van a comenzar haciendo un muestreo, bueno, como nosotros comenzamos en el 2011, que está muy bien que así sea para ser prolijos, ¿no? Claro. Recuerdo que participan la Defensoría de Escobar, de Lanús, de La Matanza, de Morón, no sé si La Plata, por supuesto la de la Ciudad de Buenos Aires, ¿me estoy olvidando de alguna? Sí, Pilar también, Pilar. General Pueyrredón también. También las provincias de Interior. Y Tandil también. Y Tandil, muy bien, muy bien. Esas serían las defensorías que integran este consorcio de defensores. Claro, Fernando, mira, hay un dato que es muy importante, que creo que los oyentes lo conozcan, que de 135 municipios que tiene la provincia de Buenos Aires, partido, solamente existimos 11 defensorías del pueblo locales. De manera que somos pocas, hay que trabajar mucho por este tema. Si bien es cierto que tenemos o contamos con una defensoría del pueblo nacional, bueno, todos, y creo que incluyendo ustedes, estamos pidiendo porque se cumpla con el nombramiento de un nuevo defensor del pueblo, ¿no? Sí. Y también, por supuesto, estuvieron hasta último momento debatiendo lo del defensor del niño, es decir varias defensorías que estaban también para cubrirse. Y respecto a Vicente López, ¿qué nos cuenta de la ciudad? ¿Cuántos habitantes tiene en este momento Vicente López? ¿Y cómo son los temas, cuáles son los temas que más preocupan a la gente respecto a la ciudad? Habitantes, de acuerdo al último censo que se hizo en el año 2011, somos 275.000. Lo cierto es que esto hoy no es el dato de la realidad, hay algunos censos del municipio y somos 300.000 habitantes. Claro, sigue creciendo el municipio de Vicente López. Sí. Después, bueno, la realidad es que hoy la situación concreta y puntual que todos conocemos y que no podemos dejar de tener en cuenta en esta entrevista, me parece, está directamente vinculada a cuestiones de servicios públicos domiciliarios. La verdad es que a la gente se le hace muy difícil poder afrontar el pago de las tarifas. Nosotros, todos los defensores del pueblo, hemos participado de las audiencias públicas planteando nuestra opinión o nuestro pensamiento. Es cierto que de ninguna manera podíamos seguir pagando 50 pesos de luz, estamos todos de acuerdo, había que adecuar las tarifas, sin duda, ¿no? Pero la realidad es que nosotros creemos que debería haber sido de una manera un poco más paulatina, bueno, un poco los principios que estableció la corte, ¿no? Sí. Pero bueno, este es el mayor tema que hoy tenemos en Vicente López. Obviamente tenemos reclamos en donde la gente plantea alguna cuestión que tiene que ver con la comunidad en general, que puede ser una rampa que no se encuentra en condiciones adecuadas, un comercio que la gente duda si tiene, o el vecino duda si tiene o no habilitación municipal. Bueno, estos son todos pedidos de informe que se elevan al Ejecutivo y que la verdad es que son respondidos en su totalidad. Hay un mecanismo muy aceitado que obviamente tengo yo como defensora con los distintos secretarios, y en Vicente López se comprende que la Defensoría del Pueblo, o desde la Defensoría del Pueblo, se pretende una colaboración crítica, ¿no? Desde la crítica constructiva con la administración municipal. Claro, además un crecimiento que ha tenido sobre todo en el lado de la costa, ¿no? Vicente López, un crecimiento Exacto. también urbano, inmobiliario, importante, que es necesario también que eso se complemente con obras, con un montón de... Bueno, ahí tenemos todo un tema, es cierto, Fernando, veo que estás muy informado, lo cual me alegra. Los vecinos se quejan mucho por las excepciones que vota el Consejo Deliberante, esta es una realidad, que tiene potestad, de hecho, para poder votar excepciones. Y ya hace unos años esto ha mermado un poquito, pero recibimos mucho reclamo en lo que tiene que ver con un poco lo que los vecinos piden de la zona del Bajo, donde hay muchos edificios construidos nuevos, es que se lleve adelante un estudio de impacto ambiental integral, es decir, no evaluemos solo qué va a pasar con el agua o solo con la luz o solo con una contaminación o un impacto auditivo, sino que evaluemos integralmente qué va a suceder en esa zona, ¿no? Y la verdad es que ahí sí trabajamos mucho con las empresas y con el mismo municipio. Claro, claro. Bueno, es decir, como quien dice, un panorama bastante amplio de lo que es el trabajo de la Defensoría del Pueblo de Vicente López. María Celeste Bulliud, le agradecemos mucho haber estado con nosotros y, bueno, por supuesto, como siempre, le deseamos mucha suerte en su gestión y en este trabajo que están realizando del Observatorio Electoral. Importantísimo. Bueno, Fernando, muchas gracias y te agradezco mucho, la verdad que agradezco a la Defensoría del Pueblo de la Nación por pensar permanentemente en otras defensorías que somos chiquitas y que no tenemos tanta posibilidad de difusión de nuestras actividades. Así que fue un placer, te agradezco mucho y estoy a disposición para lo que necesiten. Hasta luego. Gracias. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor.